En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El Galpón de los Cuentos Vivientes ya está aquí. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a su programa El Galpón de los Cuentos Vivientes. Un programa cultural de todos los miércoles que busca resaltar aquellos cuentos, novelas e historias de autoras y autores contadas y no contadas. Soy Cristian Navarrete y junto a mi gran amigo Marcelo estamos listos para acompañarnos. Durante la siguiente hora nos referiremos a la vida y obra del gran Juan Gelman. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos al Galpón de los Cuentos Vivientes. Así es, Cristian, hoy empezamos a hablar de este gran poeta, Juan Gelman. Juan Gelman, este argentino, este escritor, considerado por muchos críticos como uno de los poetas más importantes de habla hispana. Nació en Argentina, exactamente en Buenos Aires, el 3 de mayo de 1930. Fue un prestigioso poeta, como ya lo dijo Cristian, escritor desde su niñez y se desempeñó como periodista, traductor y militante de organizaciones guerrilleras. Así es, exiliado durante la dictadura militar iniciada en 1976, retornó a la Argentina en 1988, aunque se radicó en México. Fue el cuarto argentino galardonado con el premio Miguel de Cervantes, luego de Jorge Luis Borges, Ernesto Sabato y Adolfo Bioy Casares. Bueno, les recordamos a todas aquellas personas que nos quieren seguir, pueden hacerlo a través de nuestras páginas de Facebook como Barba Azul Radio, en Twitter igual y en Snapchat. Les recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 09840-75461 con sus saludos, comentarios y sugerencias. Buena parte de la obra de Juan Gelman y de su vida fue asignada por el secuestro y desaparición de sus hijos y la búsqueda de su nieta en cautiverio. Así es, recordemos que los hijos de Juan Gelman desaparecieron cuando tenían 19 y 20 años respectivamente, ¿no? Su nieta nace en cautiverio y es por eso que el poeta recurre a la ayuda internacional del Estado argentino y del Estado uruguayo para su búsqueda. Antes de empezar, ¿qué tal si nos tomamos un relax musical y empezamos con Joaquín Sabina y Fito Páez interpretando Llueve sobre mojado? Al asesino de la cola del cine, el pan padrino dos le ha decepcionado. Los violadores huyen de los jardines, llueve sobre mojado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Sueños equivocados. Bla, bla, bla, bla, bla. Somos el Galpón de los Cuentos Vivientes y estamos de regreso. No olviden que estamos hablando sobre Juan Gelman, el gran poeta argentino. Y empezaremos con algo que él escribió, y es importante acotar, querida audiencia, que Juan Gelman, dentro de sus poemas, es inevitable hablar de su vida íntima, como ya hemos marcado, que su vida fue muy dolorosa. Marcada sobre todo por la dictadura, este acontecimiento político que no solo afectó a Argentina, sino todo el Cono Sur. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos, y como lo hemos dicho en otros programas, esperamos que se les abra el bichito de la curiosidad y puedan ampliar su biblioteca y sus gustos literarios al conocer y descubrir a Juan Gelman. Sí, Marcelo, y bueno, voy a empezar con un pequeño fragmento de un escrito de Juan Gelman, que es, o pienso yo, que es como el inicio de todo acerca de este gran escritor. Y él dice: empecé a escribir poemas a los 9 años, creo que fue por una chica. Al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX, Alma Fuerte, pero no me hizo caso, así que decidí probar por mí mismo. Tampoco me hizo caso, ella siguió su camino y yo me quedé con la poesía. Esa es una excelente manera de decir quién tuvo más fuerza, el amor a la poesía o el amor hacia una mujer, que incluso las mujeres inspiran a escribir poesía, y Juan Gelman es el claro ejemplo. Bueno, la poesía de Juan Gelman se caracteriza por eso, por posicionar los sentimientos humanos sobre la creación literaria. Algunos críticos lo consideran como que rompe con la estructura poética tradicional, pero sin embargo sus textos tienen una gran carga metafórica. Sí, este es uno de esos hombres que en vida y su actividad creadora van unidas. Ambas formas forman una especie de alianza inseparable, y también podría hablarse de una vida complementada por la literatura y aún más por la poesía, esa gran amante que tuvo por toda su vida, gracias a sus hermanos mayores y gracias a su padre. Considero que Juan Gelman se enamora de la poesía y la poesía se enamora de Juan Gelman en esta relación dialógica por la vida en sí que lleva Juan Gelman, ¿no? Recordemos que fue militante de guerrillas, una persona contestataria para un sistema político incorrecto, políticamente incorrecto, y que a través de su creación literaria supo levantar su voz y reclamar y decir, esto no está bien. También se reconoció dentro de su poesía la influencia de César Vallejo, de Raúl González Tuñón, y con con Raúl González forma el grupo de Boedo, que en la década de 1920 inauguró la literatura social en la Argentina. Ahora que traes a colación el grupo de Boedo, recordemos que en la literatura argentina existen dos grupos, el de Boedo y el de Florida. Se dividieron los grupos de escritores. Jorge Luis Borges pasó a formar parte de Florida, cuando él mismo dijo yo quería ser de Boedo, pero solo es una pequeña anécdota que dijo el mismo Borges, puesto de que estos dos grupos son corrientes literarias que a la Argentina le dieron gran fuerza y gran renombre a nivel literario. Y en este punto, Marcelo y querida audiencia, cabe mencionar que estos dos grupos se dividen porque uno era más militante que el otro. Correcto, así es. Recordemos que en este momento el contexto latinoamericano se encuentra dividido en el polo de derecha y de izquierda, y también la literatura pasa a formar parte de esta discusión, y Juan Gelman es un claro ejemplo, Víctor Jara lo fue en Chile y sucesivamente. Ernesto Sábato incluso fue militante y es uno de los mejores escritores argentinos. Sí, Juan Gelman dentro de su poesía y dentro de sus textos marca este candor revolucionario de aquellas anécdotas o de aquella vivencia donde cualquiera que la lee, y como el Galpón de los Cuentos Vivientes, invitamos a que lo lean a este gran escritor latinoamericano y yo diría mundial, que también es importante dentro de eso, que todos los que hemos leído la obra de Juan Gelman nos sentimos identificados dentro de su experiencia y dentro de su contundencia dentro de las letras, como por ejemplo, como él remarca, ¿no?, que la palabra es una herramienta de lucha y es tan corto y tan contundente que eso es lo que enamora a leer a Juan Gelman. Se ha hablado tanto de la obra poética de Gelman que incluso se le ha puesto en consideración si es sentimentalista o netamente un escritor político. Y aquí cabe la pregunta de ¿cuál es la función de la poesía? ¿Ser un vínculo que conecta imágenes sentimentales o imágenes reales? Sí, querida audiencia, en este sentido la poesía, como él mismo lo ha dicho Juan Gelman, es ese compromiso hacia la sociedad, hacia los momentos, hacia los contextos sociales y culturales. Por lo tanto, todo escritor que se digne de serlo debe ser esa persona comprometida con su sociedad, con su pueblo y contra las injusticias que pasan a menudo dentro del no solo de dentro de un país, de una ciudad, sino dentro del mundo en sí. Del mundo en sí. Lo que caracteriza a los escritores es la capacidad que tienen de crear una obra que para muchos que lo leen por primera vez dice refleja lo que nos está pasando, pero simplemente refleja el contexto mundial. Y Juan Gelman supo hacerlo de manera adecuada y hermosa a través de su poesía. Como en un fragmento él diría, no sé por qué te amo, sé que por eso te amo. Hay unas interpretaciones que son patrióticas, otras que se referencian al sentimentalismo, otra vez recordando a sus hijos desaparecidos y a su nieta nacida en cautiverio, o simplemente fue una dedicatoria para su esposa. Sí, en este punto me gustaría leerles y esperamos que con esto ustedes puedan entender un poco más o que se enamoren de este escritor y que puedan leer algo sobre él. Y es uno de los poemas preferidos de mío, que se llama Confianzas y que dice esto. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma viva mejor. Ni para enamorar a una le servirán. No ganará plata con ellos. No entrará al cine gratis con ellos. No le darán ropa por ellos. No conseguirá tabaco o vino por ellos. Ni papagayos, ni bufandas, ni barcos, ni toros, ni paraguas conseguirá por ellos. Si por ellos fuera, la lluvia lo mojará. No alcanzará perdón o gracia por ellos. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Se sienta a la mesa y escribe. Confianzas de Juan Gelman. Como bien lo has dicho, Cristian, Juan Gelman, y lo venimos recalcando, es uno de los poetas mayores de nuestro tiempo, aquí a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Y aquí en el poema Confianzas, volvemos al debate, ¿no? ¿Qué función tiene la poesía? ¿Si es contestataria a un sistema o es solo reflejo de sentimientos? En Confianzas, con este poema no harás la revolución. Dice, okay, el escritor tiene la capacidad de generar una revolución, o simplemente es un poema que va a mover las conciencias de quien lo lee, de quien lo rompe, y va a decir, voy a tomar acciones y voy a hacerlo. Sí, audiencia y Marcelo, yo en este sentido, en Confianzas, yo entiendo como al revés. O sea, con estos versos no harás la revolución. Sí, dando a conocer que no, con los versos no se hace revolución dentro de algo material, pero ¿qué ha hecho la revolución? Aquellos textos que dicen muchas cosas, como este, como se ha podido leer, como cierta revolución, es la revolución de 1917, en Rusia, en México. En México, en Cuba, y en todo el Cono Sur. Pero ahora, ¿qué traes esto a consideración? Si bien es cierto, un poema, un verso no puede hacer una revolución, pero siembra la semilla de la idea revolucionaria, ¿no? Ahora, retomémonos un poquito la historia. José Martí lo iba a decir, que luego posteriormente se lo utilizará en Guantanamera, cuando dice, yo soy un hombre sincero de donde crece la palma, y antes de morir prefiero cantar mis versos al alma. Entonces, Juan Gelman dice, con estos versos no harás la revolución, pero la poesía es eso, te genera una idea y esta idea crece el momento que tú empiezas a compartirla, y este es el trabajo del Galpón de los Cuentos Vivientes, compartir con ustedes un fragmento de poesía que despierte una idea, y por qué no, esta idea puede cambiar el mundo. Sí, querida audiencia, y quién no de dentro de los amigos que escriben de manera cotidiana, no han dicho, ¿cuántas cosas puedes comprar con poesía? Y aquí lo dice, no entrarás al cine con ellos. No te dará para tabaco. Así es, por lo tanto, pero sin embargo, ¿qué poder tiene la palabra dentro de la poesía, dentro de la novela, del cuento que hemos venido aquí conversando? ¿Y cómo eso genera una revolución? ¿Cómo desde los libros se genera esa revolución? Entonces toda esta materia irónica de Juan Gelman provoca eso. De que sí, los versos en sí, contestatarios, de que un libro es la mejor arma que puedes tener para resistir a un sistema incorrecto. ¿Sí? Qué buena forma de empezar con Juan Gelman. Ahora, retomemos un poco a lo que ya pasó, que fue la canción Llueve sobre mojado, y yo tengo un verso de Juan Gelman que está relacionado con el tema, que se titula eso. Voy a leerles. Llueve sobre mí. ¿Ves esta? Esta solo es la poesía. Es dueña de mí misma. Le golpean para que diga lo que siempre digo, el pájaro sin pájaro, ella misma sin ella, su inmensidad callada, el cuerpo idiota de su tacto o pasión. Eso, de Juan Gelman, en su último libro, publicado póstumamente, Valer la pena. Y como vemos, no solo habla de ciertas cosas importantes, dentro del marco de la revolución, como fue Confianza, sino estos versos de amor, en el cual, como dije anteriormente, ¿cómo en esos versos tan cortos puede ser tan contundente, tan cotidiano, tan importante? Incluso partiendo desde el título que le pone al verso, eso, uno no sabe a qué agarrarse, si es el recuerdo de un amor pasado o simplemente del acontecimiento que está viviendo y que le está atormentando la cabeza. Sí, querida audiencia, no sé si... Nos llegan los saludos. Nos llegan los saludos, un saludo para todas aquellas personas que nos están sintonizando y que se han interesado sobre este gran autor de poesía, que este argentino tan talentoso, Juan Gelman, que nos hace no solo reflexionar, sino más bien criticar a una sociedad tan convencida y tan callada. Josefa Paredes nos escribe, nos dice, gracias por hablar de Juan Gelman, lo había escuchado pero no me atreví a leerlo. Y es el turno de escuchar el segundo tema de la tarde y disfrutemos del grupo Los Rodríguez en el tema Buena Suerte. Seguimos con el galpón de los cuentos vivientes, esperamos que esta tarde el tema de hoy sea de su agrado, esta vida y obra del gran escritor Juan Gelman. Y como estamos en esta onda de la poesía, no queda de otra que seguir recitando poesía dentro de la radio, dentro de un medio de comunicación que... Y es necesario, ¿no? Que es necesario, que nos permite la capacidad de llegar a ustedes y que también la poesía llegue a ustedes. Esperamos que nuestras voces estén como acordes con adecuadas para recitar estos poemas, pero se nos hace importante decirlos y manifestarlos. Yo les voy a recitar el poema Gotham, que dice así. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie del olvido, donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba, atención, pero ella invadía como el amor, como la noche, las últimas señales que hice para el otoño. Se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, Caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por la última vez. Eso fue Gotham de Juan Germán. Esperamos que les haya gustado y que les entre el bichito aquel de que puedan conseguir algún texto. Están casi todos los textos en internet o en cualquier librería de acá de la ciudad puedan utilizarlo. Muchas de las personas no conocen a Juan Germán y les invitamos por lo menos a conocerlo dentro de este programa, El Galpón de los Cuentos Vivientes. Tal vez lo que se deba a que Juan Germán es poco conocido es porque fue exiliado de Argentina en 1976 y cuando decidió volver en 1988, decidió residir en México y posteriormente la fama de sus colegas Borges, Sábato, Cortázar lo fue aplacando un poco más. Pero Germán demuestra a través de sus escritos con Gotham, por ejemplo, que incluso las relaciones que cada lector puede sacar de su lectura son infinitas. Acaban de trasladarme a la ciudad del Caballero de la Noche, Batman, Gotham, y nos dibuja la ciudad como si fuera una mujer. Peligrosa, hermosa y al mismo tiempo tenebrosa. Sí, yo me quedo con la frase, esa mujer se parecía a la palabra nunca. ¿Cómo uno puede interpretar aquello de que una mujer pueda ser primero una palabra y luego aquella palabra nunca? Nunca. Ya te limita desde el principio, ya te ves superado, ya estás vencido. Realmente la obra de Juan Germán está nutrida de ese sentimentalismo sufrido, pero al mismo tiempo tan enriquecedor en su poesía que lo hace simplemente maravilloso. Sí, dentro de este texto que ustedes pueden conseguirlo, se llama Gotham, aquel libro, donde Germán introduce el humor, lo absurdo, como componentes cotidianos del hombre y la mujer del pueblo. Este libro, tenemos que aclarar también que es tango al revés. Son este juego de palabras, este lunfardo argentino que se vive dentro de los bares, dentro de aquellas noches bonaerenses donde se habla de esta manera. A las mujeres le dicen germu también, y hay ciertas palabras que dicen al revés los argentinos que aquí Juan Germán nos la comparte. Yo recuerdo, Cristian, que tú estuviste en Argentina en algún tiempo y quería preguntarte, ¿estuviste por algún sector que Juan Germán frecuentaba? No tuve la oportunidad de estar en ninguno de los sitios de Juan Germán, pero sin embargo hay muchas librerías en Buenos Aires donde está sus pósters, su obra, donde hay ciertos bares también donde se puede escuchar la poesía. Se hicieron también discos Casa de las Américas, perdón que te corté, Casa de las Américas, la editorial cubana, grabó discos de acetato con la voz de Juan Germán, declamando sus poemas. Incluso se reeditaron y ahora están en CDs. Se los puede encontrar en la librería La Española. Pero lo importante dentro de esto, de lo que tú acabas de decir, yo puedo acotar que Juan Germán, Borges, Cortázar, Roberto Arlt, Bio Casares, están dentro de toda la ciudad de Buenos Aires, dentro de la Argentina, que uno no puede... No se da tiempo para darse un recorrido completo. Sino que al leer los textos de estos personajes, uno puede acercarse a ellos dentro de la ciudad. Y como ustedes saben, el tiempo es muy corto dentro de la radio y vamos a unos pequeños, muy pequeños mensajes de la Casa de la Cultura. Pero ya volvemos. No te vayas. Regresamos después de remojar la cotorra. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, ¿qué ministerio usted querría? Él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, para el Valle de los Chillos, con sede en Conocoto. Radio CCE 940 AM, con usted. Barba Azul Radio, historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos, Radio Casa de la Cultura, 940 AM o en www.radiocasadelacultura.com. Regresamos con la barriga llena y los oídos contentos. Ya estamos de regreso aquí con el Galpón de los Cuentos Vivientes, dedicándole este programa al escritor argentino Juan Gelman, que como ya lo dijimos al inicio, fue el cuarto argentino en ganar el premio Miguel de Cervantes, conocido como también el Nobel de Latinoamérica. Bueno, continuamos con la poesía de Gelman y es mi turno para leerles un poema titulado Luna. Escribe porque la vida lo escribe y cree que escribe sobre lo que ella no sabe. El otoño, maestro de la espera, el dolor de haber sentido dolor, el pájaro que vuela en la hora presente para convertirla en pasado. Las imágenes componen el mundo y el sol que dora la ciudad parece harina caliente. Haciendo pan en mi cuarto, ser uno y no tener nada. Caer en el ocaso sobre la palabra que flota en lo visible como una luna. Luna, de Juan Gelman, otra obra en su libro Valer la Pena. Sí, querida audiencia, como Marcelo ya nos leyó aquella poesía y estamos muy, muy conmovidos y muy, muy, es muy importante, bueno, para los que hacemos del Galpón de los Cuentos Vivientes, poder compartir con ustedes poesía dentro de algún medio de comunicación que no se ve por estos lugares. Y es un poco extraño, ¿no? Sí, sería como un oasis en un gran desierto, pero así es. Hoy Juan Gelman nos acompaña en espíritu y en su poesía. Y como ya lo decía en Luna, escribe sin saber que escribe y porque cree que lo hace. Sí, querida audiencia, y hoy vamos, bueno, en estos momentos vamos a hablar un poquito de aquel escritor militante, de aquel escritor dentro de su influencia y cómo esta vida que él decidió tomarla de las armas, de la conciencia, de la lucha en sí, e hizo lo que hizo con su vida. Con su vida. Bueno, recordemos que Juan Gelman, ya desde su adolescencia, pertenecía a grupos de militancia y no fue hasta entrada la década de los 60 en donde lo hizo abiertamente y públicamente en el contexto argentino. Por ese motivo, además de ser un crítico acérrimo al sistema en aquel momento, sufrió lo que fue la pérdida más grande y de la cual muchos creen que fue el hincapié principal para su nueva creación poética, la desaparición de sus hijos. Así es, querida audiencia. Dentro de esto, Juan Gelman dejó aquella trinchera idílica del escritor, sino ya tomó aquella conciencia dentro de sus textos y de su vida y ya fue Se posicionó de nuevo. Y siempre será aquel escritor de acción, aquel escritor que es comprometido con su sociedad y en la cual le costó el exilio y casi la muerte. Además fue también ese hilo conductor de sus familiares que también fueron desaparecidos, que también militaban dentro del partido, y cómo estos desaparecieron a la causa de aquella dictadura tan sanguinaria del Cono Sur. fue la tendencia ideológica de Hellman lo que le permitió abrirse las puertas en el continente europeo y hacerse amigo de otros grandes escritores, como lo fue José Saramago, mismo Ernesto Sábato, y otros escritores de talla mundial, que reconocieron su obra y supieron identificarse con sus escritos y colaborarlo con su lucha. Como bien Cristian lo dijo, Hellman sufrió del exilio, primero radicó en España, posteriormente pasó a Portugal, dándose una visita también por Francia. La pregunta del millón es, ¿qué tiene Francia, principalmente la ciudad de París, que siempre lleva a los escritores a conocerla? Y creo que en este sentido es como lo que siempre se ha manifestado dentro de la Francia, dentro de París en sí, de toda esa cultura, de todo ese arte que solo en el estar ahí ya emana, y que estas personas dentro de un cierto contexto y de una cierta época se reunieron como algo, no sé, de algo y se nutrieron mágico, de ese espíritu mágico, ¿no? De algo mágico que confluyeron muchos personajes de la escena cultural y de la escena artística y científica también. Como ven, la historia nos y los contextos nos permiten compartir sin saberlo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en Francia en 1960, por las mismas calles con diferentes tiempos caminarían Cortázar, Hellman y otros grandes autores? Sí, como en una entrevista que le hacían a Hellman, él contaba que por el extraño hablado de Cortázar, cómo arrastraba la R, lo confundían con francés. Sí, le quedaba muy bien Francia, por lo tanto tenía que ir a Francia. Entonces hacía esa burla dentro de su gran amigo, que fue Julio Cortázar y Juan Hellman, dos de los más grandes escritores que ha dado esta tierra y que han compartido sus textos para el mundo, en el cual eso queda. Como hoy estábamos conversando con Gabriel Ortiz, que le mando un gran abrazo, sobre aquellos escritores comprometidos y cómo aquellos libros, que puede haber dictaduras, puede haber silencio, pero esos textos van a quedar y van a marcar muchas generaciones. Ese discurso totalitarista de la dictadura pasará. No se puede acallar el poder de la palabra, como ya lo decíamos, la palabra tiene mucho poder, que incluso si se la usa de manera correcta, puedes fomentar grandes ideas y trabajarlas, o puedes destruir, ¿no? Ya tenemos la idea del discurso totalitarista de los nazis, y no solo de los nazis, sino también de Stalin y de los otros totalitarismos, pero incluso dentro de la literatura ese poder es aún mucho más trabajado, mucho más estilístico, y los escritores que el Galpón de los Cuentos Vivientes y toda esa amalgama que está detrás de nosotros siguen levantando su voz a través del tiempo y diciendo, aquí estamos. Sí, en este sentido podemos ver que aquellas propuestas de estos grandes escritores es de aquel compromiso con el cambio del mundo sin irse ni quedarse, sino resistir aquella embestida del poder fáctico y del poder violento con eso, con la poesía, con el cuento, con la novela. Por eso es tan importante los libros, por eso siempre hemos escuchado dentro de la ciudad, del país, del mundo, que la educación es importante. Y no solo por eso, sino no solo por pasar las materias, sino por tener como eso, esa importancia dentro de qué es un libro, dentro de qué es un escritor y dentro de qué es un compromiso. Tener un sustento, más que nada, la educación lo que nos permite es tener un sustento que nos permite refutar lo que muchos creen ya establecido. Y tal vez esa es la riqueza de la literatura y de autores que decidieron ser contestatarios, como lo fue Hellman, y decir, ¿por qué debo agachar mi cabeza a algo que sabemos que está incorrecto? Sí, como decía Juan Hellman, este poeta decía que el poeta debe ser uno más del pueblo y compartir con el pueblo sus alegrías y sus tristezas, y sobre todo su suerte. Y como ustedes podrán, y les invitamos nuevamente a leer la obra de Juan Hellman, podrán encontrar aquello en sus textos, aquellas alegrías, las tristezas y aquella suerte de vida que uno va adquiriendo con las decisiones que uno va tomando. Como por ejemplo Juan Hellman, guerrillero de, de joven, poeta y guerrillero y poeta, a la mano, ¿no? A la mano. Entonces vemos cómo ha marcado su vida y dentro de eso aquellas tristezas de perder a su hijo y su nuera, y también de haber buscado, y luego que ya contaremos algo sobre cómo encontró a su nieta, que nació en cautiverio, porque sencillamente cuando capturan al hijo de Gelman junto con su esposa estaba de aproximadamente 6 meses de embarazo. Así como es que avanza el tiempo, vamos a disfrutar de un tercer tema. Nos acompañan Le Petit Bastard interpretando Espejos. Te vuelve a buscar, no hay tiempo para encontrar. Ella cierra la puerta del castillo de espejos y de temblores. Seguimos, querida audiencia, con el Galpón de los Cuentos Vivientes y con el tema de hoy, que es el gran escritor argentino Juan Gelman. Tanto mandamos unos saluditos, la hora de los saludos. Un saludo para Tati Bedón, para Rosario Morales, que nos están escribiendo en estos momentos, que nos están sintonizando. Otro saludo para Vanessa Lema, que también nos está escribiendo, y también para Ricardo Racines, que nos felicita por el programa. Un saludo para Sebastián Almendariz, un saludo para Gabriel Ortiz, que nos están escuchando en estos momentos, nos están mandando saludos por las redes sociales. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Recuerden que el Galpón de los Cuentos Vivientes es un espacio suyo donde sus comentarios y sus sugerencias son de vital importancia para nosotros. Estamos en la parte final del programa y no queda otra que seguir leyendo a Juan Gelman. Yo voy a leer un poema que se titula Azar y que dice: la consistencia del azar vuelve a su historia en el tiempo escondido. Abre naves, mares, oleajes del suave amor. ¿Dónde reparan a este mundo? ¿O no basta la pena de pobrezas que endurecen las horas? ¿Quién se lee a sí mismo encuentra faltas de ortografía, faltas de su verdad, faltas de las que nació el tiempo sin voz, donde la falta era uno? Vuelve a dejarnos sin palabras Van Helman, y simplemente aquí hace una comparación de la función del escritor, ¿no? Considero que varios escritores no se vuelven a leer por el simple hecho de que no quieren encontrarse esos errores que tienen y que a veces pueden ser garrafales, ¿no? Un argumento mal sustentado, un punto mal puesto. Realmente ser escritor es una lucha constante con la perfección. Si yo tomo este poema y esa frase donde dice quien se lea a sí mismo siempre encuentra faltas de ortografía, no solamente en los textos que uno puede escribir, sino en la vida misma. En la vida misma. Entonces, como esos errores, esas angustias, esas tristezas, alegrías, como él lo marca dentro de una metáfora que es la mala ortografía. Como podemos adquirir aquello solo leyendo una frase de él. Entonces, ¿cómo nos cambia el modelo en el cual nosotros vamos viendo la vida? Es que realmente la poesía, bueno, toda poesía, como lo diría Dylan Thomas, basta de escribir un buen poema para cambiar el mundo, suficiente potencia verbal y mucho más simbólica para darnos cuenta de que la poesía y la vida humana en sí es una totalidad sumamente incomprensible y al mismo tiempo genial. También cabe mencionar, querida audiencia, que para aquellas personas que les gusta la lectura, que también escriben, les recomiendo leer mucho a Juan Helman, que él es como el ejemplo o el taller literario que uno puede tener para, si cabe dentro de la literatura, aprender a escribir, ¿no? Es como esa cotidianidad y esa simpleza que uno creería que es tan fácil llegar a hacer eso, y yo pienso que es lo más difícil. Hacer del texto algo simple y contundente es lo más complicado que uno puede llegar a escribir. Realmente la creación literaria es una lucha constante, ¿no? Por lo difícil que esto conlleva. No podemos escribir como lo pensamos, sino de manera en que nos comunicamos y cómo la idea que yo quiero transmitir puede llegar de forma pura a las personas que me van a leer. Y no estamos exceptos a que cuando se lo lea, se reinterprete. Y también aquí les podemos dar como una información pequeñita. El Helman decía, y también lo criticaba Neruda, y decía que el poeta no es aquel ser elegido que manifestaba Neruda, sino otra persona común, uno más. Por lo tanto, hay ciertas diferencias dentro de estos dos grandes autores, donde uno, los dos fueron militantes, uno comunista en Chile y el otro en Argentina, en cierta época, pero casi por el mismo tiempo, aunque Neruda muere en el 73 y Helman continúa. Claro, continúa en el exilio en el 76, tuvo que correr, porque si no lo mataba. Exacto, realmente cuando un sistema político hegemónico tiene a una persona que le molesta mucho, tienes dos opciones, o callarlo o simplemente borrarlo del mapa. Seguimos leyendo la poesía de Juan Helman. Les voy a compartir ahora un pequeño poema titulado Vides, que el mismo Helman diría se lo escribió pensando en su nieta. La niña que castigan levanta un dedo en la mitad del arenal y hay agua. Suspende el dolor, planta vides, canta para que empiece la cada canta para que empiece la cara única mañana. ¿Quién es ella para la que no existo? Pasa su exilio con un pañuelo en la cabeza. Ella se encamina a los juegos y deseos que no la abandonan. Sufre una enfermedad que no tiene. Vides. Juan Helman sufrió un pequeño trauma, que fue la pérdida de sus hijos, y al mismo tiempo la búsqueda incesante, casi de detectivesca y de sabueso certero, de su nieta nacida en cautiverio. Cuando Helman se enteró de que su nieta vivía, pues pidió apoyo al gobierno argentino y al gobierno uruguayo, donde supuestamente los datos que le habían llegado se encontraba su nieta, a la que lastimosamente continuó buscando sin mucho éxito. Macarena Helman, que ahora tomó el apellido de, de sus padres, Macarena Gelman García. Nació en cautiverio en noviembre de 1976 y fue dada adopción a una familia uruguaya. Sus padres biológicos, como ya mencionamos, fueron asesinados en este mismo año por la dictadura militar. Por lo tanto, vemos que cómo Juan Gelman arremete contra la dictadura y contra los estados de facto desde la poesía, desde los escritos, y les invitamos a leer esa carta a mi nieto, que es tan profunda y tan sentimental, que no lo hacemos en este espacio porque es un poco larga, pero les invitamos a esa lectura para que se acerque un poco más a esa fortaleza y a ese dolor que sentía un abuelo en ese entonces, que perdió a sus seres queridos de manera muy violenta y muy, muy sanguinaria. La riqueza de la poesía de Gelman, que hace que muchos críticos le sigan alabando y que también ha hecho que gane muchos adeptos, es que Gelman aplica la memoria de no olvidar a través de sus escritos. Critica lo que está mal, critica un sistema, critica un momento histórico que fue la dictadura, y sin embargo lo hace de una forma tan estética que no te da rienda para decir, oye, se refiere a esto. Simplemente engloba una totalidad tan grande en un fragmento tan poderoso como es sus versos. Sus poemas implican aquel hallazgo de un formato capaz de conducir su proyecto poético. La ruptura, el compromiso y la cotidianidad popular. Gelman decía que si para Borges es el tango es una manera de caminar, para él el tango es una manera de conversar. Por lo tanto, vemos que en sus textos tiene mucho de esta poesía tanguera, de ese devenir de aquellos versos tristes o alegres que devienen del tango, y como ese compromiso y esa cotidianidad lo manifiesta dentro de sus textos. ¿Qué hace de que Gelman sea uno de los escritores más importantes de nuestra lengua y que esté junto a los otros grandes maestros argentinos? Simplemente la genialidad y originalidad de su obra. Pese a que la literatura argentina, como Cristian bien sabe y la audiencia que nos escucha conoce, es muy amplia, Gelman se ganó un puesto a pulso, demostrando que la poesía no necesita tener palabras adornadas, sino demostrar una cotidianidad cargada de mucha historia, mucha memoria y mucho sentimiento. Y no se olviden del compromiso. El compromiso que debe tener el escritor es importantísimo. Eso que capacita el conducir de su vida y de su obra, y que a uno, después de leerlo, después de escucharlo, causa eso también dentro de un sistema en el cual el compromiso está muy sobrevalorado y casi intacto, ¿no? Nadie se compromete ahora a nada. Entendamos que este compromiso es con la obra, con el tiempo que le toca vivir y con las relaciones humanas que se dan a lo largo de la vida del autor. Y como les hemos mencionado, el tiempo en radio es tan veloz y tan corto. Tan breve, y pasa tan rápido que uno no lo siente. Y esperamos que esta charla con ustedes, con Marcelo, sobre este gran escritor, Juan Gelman, haya sido de su agrado. Y lo último que yo puedo decir es que Juan Gelman tuvo muchas etapas en su obra. Fue cambiando. Una de las características dentro de su larga trayectoria fue la combinación de las más diversas formas de lo poético, desde lo puramente lírico a lo narrativo, desde una métrica, de lo político a lo místico. Trabajó mucho con el lenguaje y llegó a ser un poeta de lengua, de barrio, de compromiso. Mi destino es la lengua castellana, citaría Borges al busto de Quevedo, y para Juan Gelman podríamos decir que su destino es la poesía, es el pueblo. Y nos despedimos con el tema de Jazz de Roots, que nos pone a soñar un poquito, que se titula Tripalien. Muchísimas gracias por su sintonía, y somos el Galpón de los Cuentos Vivientes. Por favor, lean, por favor, compartan. No hay nada más que decir, y Juan Gelman es... Como conclusión, dentro de tanto que uno puede decir, es que puede Gelman dejen que entre a sus vidas. Dejen que la literatura, que la escritura y que toda obra y actividad artística entre en su vida. Disfruten de la noche. Esto fue El Galpón de los Cuentos Vivientes. Soy Marcelo Cruz. Nos vemos la próxima semana con un nuevo autor, una nueva historia. Y no se olviden que mañana está Musicalizados de 6 a 7 de la noche. Muchísimas gracias. Soy Cristian Navarrete. Hasta la próxima semana. Cuentos Vivientes es un espacio cultural donde tuvimos el agrado de presentarte estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. Lo siento, será la próxima vez. El Galpón de los Cuentos Vivientes se acabó.